tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Warner Bros. Pospone sus estrenos. Los estudios realizaron cambios en su calendario. The Batman movió su debut del 25 de junio del 2021 al 1 de octubre de ese mismo año. The Flash fue adelantada un mes y se estrenará el 3 de junio de 2022, mientras que la segunda parte de Shazam fue postergada hasta el 4 de noviembre de 2022. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.